El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Gustavo Nájel. Hola, ¿cómo le va? El diputado Carlos Heller se refirió este domingo en su columna del diario Tiempo Argentino al sainete del trigo. Cuenta que los grandes actores del mercado del trigo, mediante conductas oligopólicas, provocaron un fuerte aumento del precio de la harina y sus derivados, principalmente los productos panificados y las pastas, lo que atenta contra el poder de compra de los sectores de menos recursos. Los acopiadores dicen que la oferta de trigo es menor, puesto que en la pasada campaña se obtuvo una menor producción. Sin embargo, la Federación Argentina de la Industria Molinera informó que la molienda destinada al mercado interno no ha tenido variaciones respecto a igual periodo del año anterior, con lo cual el consumo interno debería estar abastecido. Aunque sí se ha reducido casi un 10% la molienda destinada a la exportación. Cabe preguntarse entonces, ¿por qué la falta de harina? ¿Y por qué suben los precios internos? ¿Y si esta acción no resulta una maniobra especulativa? Detrás de esta suba del precio está la presión de aquellos que no desean regulaciones ni controles. Hay un volumen de más de 3 millones de toneladas que los exportadores compraron, pero no exportaron, aunque las empresas dicen que ahora solo tienen 100.000 toneladas. Ante esta situación, aplicando la Ley de Abastecimiento y Represión del Agio de 1974, la Secretaría de Comercio Interior emitió la Resolución 67/2013, por la cual obliga a quienes tengan en inventario trigo para pan o harina para panificación a ejecutar las acciones comerciales tendientes a proveer adecuadamente al mercado interno. El efecto fue rápido. Luego de la aplicación de la Ley de Abastecimiento apareció más trigo y los molinos compraron más barato, informó La Nación el pasado 6 de julio. Concluye Heller, planteando que la resolución 67/2013 es una medida interesante, aunque cada vez queda más clara la necesidad de avanzar aún más y establecer juntas de granos y precios de referencia para mejorar los ingresos de los productores, reducir las excesivas ganancias de los oligopolios y obtener un precio más justo para los consumidores. Es indudable que, como dijo el senador Ernesto Sanz, si la economía sigue mejorando, el gobierno gana las elecciones. Y ante esto, muchos intentan poner palos en la rueda al proceso económico y a la gobernabilidad para desgastar al gobierno en un año electoral. De más está decir que detrás de ello siempre se esconde la ideología conservadora y el deseo de continuar manteniendo los privilegios económicos de unos pocos a costa de las mayorías populares. Chao, será hasta la próxima. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Gustavo Nájel.